¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio de Placeres Canábicos, aquí en la Radio Placeres. Nos encontramos nuevamente en el estudio 420 con un par de amigos aquí para charlar un rato sobre nuestra plantita amiga. Hello. Preséntense. Enumérense. Hola amigos, yo soy Lobo. Eduardo. Beca 2. Teníamos al maestro de las perillas. Y cero. Catili por acá. Morgana Sativa, quien les habla. Y gran hermano que anda por ahí. ya llega. Un rato más aterrizo. En el programa de hoy les vamos a tener una entrevista con activistas de Argentina. Vamos a hablar un poco de contingencia mundial. Tendremos una introducción a lo que es la comida canábica. Déjale. Introducción a la cocina canábica. Tenemos un chef acá presente que nos va a hacer toda la explicación. Y también vamos a tener con Gitana Verde, leerte la suerte legal. Ya pues, y nos vamos con un tema entonces. Le vamos a pedir a nuestro chef aquí presente que diga cuál es el tema que viene. Y vamos a escuchar ahora algo de Zaire, Guetos de Babilón. Babylon, where we sat down in a meditation, wanting Zion. By the ghettos of Babylon, where we sat down in a meditation, wanting Zion. City projects and town, where we sat down in a meditation, wanting Zion. Ooh, wanting Zion. Apaga la tele y enciende el bong. Placeres canábicos, todos los sábados desde las 4:20 pm por Radio Placeres. A la izquierda del dial. Bueno, después de haber escuchado esta temita, ¿qué tal si nos ponemos las pilas y conversamos un poco de cocina canábica? Bueno. Ese es el tema, ¿no es cierto? Exacto. Podríamos empezar por dar un poquito de información a los amigos que nos escuchan. De todas maneras, primero medicinalmente. ¿Y qué opinas tú, Morgana, de la cocina canábica se emplea mucho en lo que es el tratamiento de enfermedades. Una, porque el ingerirla no es tan nocivo. Y dos, porque se puede controlar mucho mejor la dosis para tener un efecto medicinal y no lúdico. Pero tú la parte lúdica la manejas por ahí a tu manera. Claro, ahí ya, o sea, hay distintas recetas, distintas, distinto uso. Exacto, de todas maneras, de degradación, de reducción de daño. No. Yo no quería decir eso. Depende de la cantidad, del porcentaje de aliño mágico que le pongas también. Sí, y eso depende mucho del peso de las personas, la resistencia a esta. Sí. Por eso hay que empezar primero por dosis bajas, sí, y más o menos experimentando. Como datos verdes, sí, hay que ir experimentando primero los efectos. Claro. Si lo quieren ocupar solo como medicamento sin ningún tipo de efecto, les recomendamos tomar tecito canábico. Una infusión de té. Una infusión. De dolores. Exacto, sí. Ansiolítico para dormir, hace muy bien. Y como el THC es liposoluble, si tú te preparas una infusión, un tecito, no vas a tener THC. No vas a ingerir THC, vas a ingerir otro tipo de cannabinoide. Exacto. Claro. Así que no tengan miedo a tirar la hierbita al agua. No, pues, y ahí hay otro dato rosa. ¿Cuál THC? Perdón. Dato verde, otro verde. Dato verde. Sí. Ahí hay otro dato verde, pues. Entonces. Sí. Ustedes tienen que buscar. No se adhiere al agua. Exacto. Exacto. Buscar la materia grasa. La materia grasa que tenga. Para poder extraerla. Sí, porque el y THC no necesariamente con materia grasa. Estamos hablando. Exacto. Así que, bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo un poco más. Creo que por empezar por lo básico, que vendría siendo la leche canábica o la mantequilla. Claro. Sí. Yo creo que en preparación deberíamos ver primero lo que es la leche. La leche canábica. Es más simple. Conocido, sí. Sí, porque. Es la más simple. Yo tomo leche. Claro. Yo también tomo leche. Sí. El Mago Valdía también toma leche. Claro. Cático toma leche. Sí. Entonces, todos tomamos leche. Hagamos leche, po. Exacto. Dale, vamos. ¿Cómo empezaríamos? Con un litro. Bueno. Primero empezamos por un litro de leche. Empecemos como con proporciones, pues. Ya. ¿Ya? Un litro de leche. Un litro de leche. La leche se pone la que tiene más cartón. Materia grasa. Claro. Uh-huh. No se vaya a hacer por esa. Muy bien. Sopro. No auspicia ni nada. Pero es la que tiene más grasa. Pero no la consuma, claro, canábicamente. Sí. Hace mal. Tiene mucha materia grasa. Pero sirve para la leche. Bueno, ya. Ojo. Ya tenemos tu leche. Litro de leche. Ya. Ojo, que tiene que ser leche entera. Exacto. No, sí, estábamos hablando. Sí, no, porque sí, ese. Y la vaca la ponen especial. Weón, si tiene que ser leche entera y calete tipos de leche, weón. Oye, ¿por qué no nos vamos con un tema mejor? Ya, un temita. Y volvemos. No salió. Ahí salió. A ver, ¿quién quiere escuchar eso? Atención a todos los chicos y chicas. Ahora todos juntos vamos a hacer una cosa. Las manos para arriba, las manos para un costado, las manos para el otro costado. Y todos juntos con este reggae junto a Mar Azul. Isa. Hay que lo que quede. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Después de haber escuchado este tema, ¿qué les parece si vamos con la receta? ¿La receta de la leche o no? ¿Qué dicen, cabrón? Ya. Claro. Vamos, amigo pecado, sí. Vamos con el claro, démosle, démosle. ¿Un litro de leche? Ya, un litro de leche, un litro de leche entera. Entera. Que tenga más cantidad de grasa, cabrón. Más porque cantidad de grasa, el THC se adhiere la grasa. Liposoluble. Así que la que tenga más exacto. grasa, no más leche entera. ¿Ya? Exacto. Dos puñados de hoja limpia. Seca. Hoja limpia y seca. Para que tenga mejor efecto. Ya. Y agua. Agua. ¿Ya? Exacto. Y agua. Y ahora vamos a la preparación, ¿no? Y a hervir. Exacto. Agua y hoja a hervir. Si es posible, apenas esté hirviendo el agua o casi a este, agregar la hoja. Ya. Pero antes de empezar a hervirla, ¿por qué también podríamos pegarle una lavadita así como para sacarle la tierra, la perlita, esos restos que le quedan? Hojas limpias. Ya, hojas limpias. Ya, prelavada. Prelavada, ya, okay, hojas limpias. En lo posible, sin pisciolos, pero da lo mismo, con hojas limpias. Voy a usar hasta tallo, porque yo he visto gente la mata entera a un fondo. ¿Cachai? Pero en este minuto usemos hojas, ¿no? Ya, la tiramos al agua entonces hasta que hierva. En lo posible, manicurado mejor todavía. Queda mucho mejor. ¿Sí? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Y le echamos a hervir y esperamos unos 45 minutos, 50 minutos. Ya. Está súper bien. Retiramos y a la leche directamente. ¿Qué hacemos el proceso de hervirle el agua, la marihuana primero en el agua? Muy bien. Lice llanamente para sacarle la clorofila. Ya. Para eliminarle un poco la clorofila y hacer que nuestra preparación no se amargue. Ok. Sacarle el sabor amargo entonces de la hoja. Exacto. Ya. Después de eso le sacamos el agua, la colamos. No, en lo posible no boten el agua. Ah, cierto, que sirve para el tecito también. Exacto. También exacto, podía hacer una reducción ahí con ese tecito y te va a quedar una buena salsa también. Ya. Y la reducción es a 100 grados, así que nos da perfectamente para hacer una reducción y hacer salsa. Perfecto, entonces guardamos el agüita que quedó después de haberla hervido, que es un tecito que sirve también. Exacto, es un tecito. Un tecito que sirve. Lo puedes saborizar con canela, azúcar y ahí vas jugando tú nomás. Ya pues. Nos tiramos entonces, intercambiamos, sacamos la hoja y la agregamos a la leche. ¿Ya? Y empezamos. Y comenzamos. Fuego medio, fuego lento, fuego alto. A fuego fuerte, hierve y lo cortas a fuego bajo. ¿Qué hago yo? Empiezo del bajo y le echo canela, le echo de lo que tenga en la cocina para poder darle sabor y hasta azúcar. Bueno, hay que darle ¿ya? Un poco de sabor. Eso es tu gusto. Así que ahí jueguen ustedes, véanlo ustedes en sus casas, qué es lo que tienen para jugar con su cocina y para que esto quede mucho mejor. ¿Y con leche sin lactosa se puede hacer? Buena pregunta, sí se puede hacer, técnicamente sí puedes hacer. ¿No afecta en nada en el efecto que va a tener la hoja? No debería afectarte en nada, no tiene por qué. Lo tiro como dato para los... Compañeros bueno. Que nos escuchan y no, que son intolerantes a la lactosa. Sí, bueno, Exacto. Bueno, hay una buena información. Exacto. Y empezamos a revolver entonces. Lentamente. Revolvemos. Que esto sea lento. 25 minutos más o menos, ¿no es cierto? Como lo mínimo. De hecho, yo lo he hecho hasta en 18, entre 15 y 25 y funciona. Y es efectivo bien. Igual. 25 minutos, exacto. Dejémoslo en 25 sí, minutos exacto. Revolviendo constantemente la leche. Exacto. A fuego bajo, reduciendo, hirviendo. Ya. Una vez que retiramos la hoja, una vez que ya está lista, retiramos la hoja. Colamos. Exacto. Y dejamos enfriar en el refrigerador o a la temperatura ambiente. Ya. Esto nos va a durar 24 horas. Lo ideal es que lo usen antes de 24 horas esta leche. Y la leche, o sea, antes que se descomponga, va a durar 24 horas. Exacto. Podríamos decir que ya la calentaste y la enfriaste. No puedes tener un alimento más expuesto a más tiempo. Así que úsenla antes de 24 horas. Pueden usarlas en distintas forma, ya sea bebiéndola tal cual, sí, que le dieron un sabor de un principio. ¿Cuánto es la dosis que podemos recomendarle a los amigos que de beban? 10 litros de leche más o menos te va a reducir hasta unos 700. Se reduce. Menos. Sí, sí, con, tú tienes que reducirla y vas a reducirla como hasta 700 cc. Ahí sacáis dos vasos. Podéis sacar hasta tres vasos a veces. Sí. Yo el otro día 750, me tomé una tacita. Te va a quedar 750. Y que bastante bien. Exacto. Y bueno, la puedes tomar directamente o la puedes mezclar con fruta, azúcar y le vas dando tu toque al tema. Y más adelante vamos a enseñar cómo se usa esta leche. Justamente como le estoy tratando de explicar. Sí, pues a medida que vamos ahondando más en este tema, lo que es la cocina canábica, vamos a ir tirando nuevas recetas y recetas más elaboradas, por decirlo de alguna forma. Claro, claro, sí. Y siempre pensando y en su una buena cocina, esa es la idea, tener una buena cocina. Claro, claro que sí, exacto. Exacto, chicos, así que están invitados a preguntarnos por correo. Claro, que nos escriban nuestro correo, placeres.canábicos@gmail.com. Dosis, si quieren saber alguna receta. La receta la vamos a ir publicando en Facebook, ahí para que se metan en Facebook, Placer Canábico, en Facebook. Ahí van a estar las recetas del día, van a estar un tiempo ahí para que la puedan ver. Y así constantemente ir subiendo nuevas recetas, ¿o no? Sí, de todas maneras que sí. Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. Burning shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slipped my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be relieving the stress. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. You know I'm mobbing with the D.O.G. Straight off the fucking streets of CPT. King of the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, whoop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Dre and Snoop Chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locus on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. My niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait. Oh, my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. ¿Tienes una duda y fumaste? ¡Anótala! Estamos de vuelta con nuestro amigo Nicolai Guerrero de Buenos Aires para conversar sobre el cannabis en esa importante ciudad para Latinoamérica. ¿Cómo se organizan en Buenos Aires para liberar a los cultivadores presos por cannabis. Tenemos el ejemplo de Pablo Aguirre. Matías Faray también hace... Claro que nosotros aquí en Chile hemos estado bastante alerta en relación a esos temas. Estamos muy interesados en los pasos a seguir y bueno, ¿cómo se maneja una situación así? Porque mal que mal, ninguno de nosotros está libre de que nos suceda algo como a Matías o a Pablo ahora. No, sí, eso es verdad. Latinoamérica es un continente que todavía se encuentra en desarrollo, ¿no? Su sociedad está todavía muy cerrado a nuevas ideas. Y a nosotros, desde este momento en el cual tenemos un gobierno más progresista, podemos decir que no nos amedrenta tanto la idea de salir a la calle a poner la cara y decir qué es lo que somos. Es por eso que, ante todo, cualquier encarcelamiento, primero esperamos la palabra del abogado y la familia, que son, digamos, las voces que nos dan el pie para salir a la calle a banderear, ¿no? A gritar y pedir la libertad de aquellos que injustamente fueron señalados como drogadictos o delincuentes, ¿no? Claro. En este caso, por lo que yo tengo entendido, la hermana de Pablo ha contactado a todo el mundo, escribió una carta a la presidenta argentina, se ha movido por todos lados en cuanto a liberar a Pablo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo va la situación de Pablo? ¿Cómo se encuentra él ahora con arresto domiciliario? ¿Cómo está de ánimo? Mira, yo la verdad no podría ponerme en su lugar al decir cómo se siente él realmente, porque hasta hace muy poco nosotros no sabíamos quién era. No, nunca lo vi circulando por, digamos, el ambiente activista, ¿no? Nunca lo vi en la militancia, quizás por esto mismo de trabajar para el gobierno, ¿no? Pero sí te podría decir que él ahora está fuera de la cárcel, pero sigue privado de su libertad en la casa, sin poder hacer otra cosa que despertarse todos los días y pensar cómo poder volver a reintegrarse a la sociedad y a la rutina que llevaba antes de que todo esto pasara, porque no nos olvidemos que un allanamiento no solo destruye el hogar, sino la familia y todas las personas cercanas que tenemos, que, bueno, depende de quién sea, pueden apoyarnos o no. Escuchando un poco medios argentinos no convencionales, nos llamaba mucho la atención el hecho de que luego de las detenciones, cuando se producían los allanamientos en los hogares, tanto de Matías como de Pablo, ellos comentaban y sus familias comentaban que desaparecía dinero, desaparecían especies desde las casas, y eso se conocía luego del allanamiento de las policías. ¿Es común que esto suceda, que la policía aproveche de hacer de las suyas? Claro, de hacer negocio con esto mismo de meter a la cárcel o llevar a juicio a cultivetas o a consumidores. ¿Es común que la policía robe cosas desde los hogares? Es muy común, también se ve en la calle. Sí, tuvimos muchísimos reportes de que no solo han tomado plata que no era suya, sino que también han guardado bajo sus propios bolsillos las cosechas de los mismos cultivadores que ellos mencionaban como delincuentes, ¿no? Es decir, es como muy hipócrita de su parte señalar cuando ellos hacen lo mismo. Incluso son, acá en Argentina, son uno de los principales culpables de que haya narcotráfico. Ellos, y bueno, lamentablemente nuestro mismo gobierno. Precisamente, ¿qué acciones creen ustedes que fueron las que lograron la exitosa liberación de Pablo y de los activistas y cultivadores que han estado presos? ¿Cómo logran en Argentina liberar a esta gente? Claro, aunque sea a lo que es cárcel domiciliaria, o sea, él está por lo menos en su hogar, o sea, está privado de la libertad, pero está mal que mal en su hogar y no en una cárcel. El tema es así, nosotros tratamos de unirnos en todas las situaciones, ¿no? dejar los egos de lado, porque si bien acá hay muchas agrupaciones y mucho movimiento, hay muchos factores que debilitan esta fuerza y lamentablemente muchas veces de las que nos hicimos presente para pedir por la liberación de alguien o para exigir un cambio, no siempre fuimos los mismos que estuvimos ahí parados. Por eso que todavía, si bien estamos ahí nomás, falta madurar como grupo, que es el grupo, ¿no? Somos algo más grande que un grupo, porque si tuviéramos, digamos, los principios donde deberíamos, hoy en día seríamos una agremiación, seríamos un sindicato, quizás, ¿no? El sindicato no, porque más bien agremiación. Hay muchas cosas acá que todavía faltan madurar y que, bueno, es el mismo tiempo y la vida que nos irán preparando para que el día de mañana podamos tener algo más consolidado y más fuerte, para que quizás en un mañana cualquiera que caiga preso con ya la sola presencia en un juzgado recapaciten los jueces estos que actúan inconstitucionalmente contra los cultivadores. Muy bien, estamos entonces en Placeres Canábicos, escuchando Radio Placeres.cl en la 87.7 a la izquierda del dial. Luego de esta pausa vamos a seguir conversando con Nicolás Guerrero, un activista canábico bastante importante, influyente en la cultura canábica de Buenos Aires, y nos va a contestar cómo fue la marcha del cannabis. Volvemos ya en unos segundos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. A la izquierda del dial. Cuéntame, Nicolás, ¿cómo se vivió la marcha mundial del cannabis el 7 de mayo en Buenos Aires? Muy bien, la verdad que a mucho fervor, con mucha efervescencia, diría. Había muchísima gente, se duplicó respecto al año pasado. Les recuerdo, para quienes no están al tanto de la información, el año pasado estuvieron alrededor de 8.000 personas y, bueno, a pesar de que, si bien esto es nuevo en Argentina, el año pasado recién se logró marchar. Anteriormente eran concentraciones en el Planetario, en la zona de Palermo. Y ahora, bueno, es este nuevo impulso que nos lleva a querer mostrar un mensaje, a llevar algo a los ignorantes del tema, diría, ¿no? Bueno, hubieron 15.000 personas, bastantes medios, y se vivió con mucha alegría porque es año a año y el día a día que agranda, ¿no? Este movimiento. Ya no son los mismos que cultivan y militan, ¿no? Hace unos años era impensable poder ver a una persona como Víctor Hugo Morales hablar del cannabis en televisión pública. En la cobertura de la Marcha Mundial de la Marihuana tuvimos alrededor de 15 medios gráficos que, si bien dejaron mucho que decir respecto a la información, cubrieron este acontecimiento que es la semilla que el día de mañana va a crecer y brotar en quién sabe, en un futuro libre de leyes prohibicionistas. Y bien, entonces, con harta alegría y con harta fuerza se vivió la marcha en Buenos Aires. Cuéntame, amigo Nicolás, ¿cuáles son las principales demandas de los activistas en Buenos Aires que se plantearon en aquella marcha? Mira, lo que puedo decirte es que, si bien estas marchas mundiales, ¿no?, acá en Argentina, son sponsoreadas por un medio gráfico que quizás ustedes lo conocen, que es la revista THC, promueven un mensaje que quizás no contempla el pensamiento o el ideal de todos. Es por eso que también nosotros hacemos otras marchas en el cual llevamos el mensaje que realmente nos identifica con el movimiento activista. El mensaje, digamos, está bien. Nosotros en este momento buscamos la despenalización por tenencia, pero es obvio que este proyecto de ley que ha presentado la diputada Donda y Merchant no nos, ¿cómo decirte?, no nos contenta del todo, porque si bien nos libra de poder ser atormentados por la policía en las calles, nosotros seguimos siendo drogadictos, enfermos, y eso empieza ya desde otra manera. Es por eso que también queremos que el día de mañana haya también leyes civiles que nos definan a nosotros como usuarios de drogas, ¿no? Actualmente en el proyecto de ley hay muchos artículos que no están bien redactados y que quizás entre un par de años o quizás meses, nunca se sabe, podamos incluir más al canabicultor dentro de este proyecto de ley, que si bien la planta está en un estado neutro, en ningún momento, digamos, se la contempla de lleno para que, digamos, no otras leyes no puedan ser contraproducentes respecto del proyecto de la ley 23.737. Muy bien, entonces hay que trabajar bastante el asunto del ajuste fino sobre las demandas y el proyecto de ley específico que se quiere cambiar por parte de los canábicos de Buenos Aires. Nos gustaría saber, en su ciudad, en las agrupaciones que están en Buenos Aires, qué actividades o qué proyectos en relación al activismo canábico están realizando o pensando para el futuro. Te podría comentar muy brevemente lo que sé sobre otras agrupaciones, porque, digamos, en este momento no hay muchas cosas abiertas, no muchas actividades que hayan sido divulgadas por otras agrupaciones de las cuales yo sepa. Pero lo que sí te podría decir es que hace poco, incluso se vio en la misma marcha mundial en la ciudad de La Plata, se ha gestado una nueva agrupación que ese mismo 7 de mayo movilizó a 400 personas. Este movimiento de La Plata trae a fin de reagrupar a los platenses en un nuevo grupo que busque más la asesoría legal, ¿no? Yo sé que están metidos en ese tema por por un activista, varios activistas que están ahí en la agrupación platense, que cada tanto en algún que otro encuentro me comentan los avances. Y bueno, principalmente lo que buscan es estructurarse como grupo y poder forjar algún grupo legal, ¿no? Para poder asesorar a los mismos platenses, o quien dice también a los de la misma capital. Después en zona oeste estoy al tanto de que, bueno, ahí, como se acuerdan, está Matías Faray, es el muchacho que metieron preso hace un par de semanas. Me liberaron justo antes de la marcha, ¿no? Exactamente, eso fue, la verdad, no nos podemos dar el crédito a algo que no hicimos, porque sinceramente la familia y el abogado pidieron que nosotros no hiciéramos mucho, por temor a que él ahí adentro recibiera algún castigo, ¿no? Por nosotros ir a defenderlo. Sabemos que fue pura y exclusivamente la presión mediática la que hizo reflexionar a esta jueza para ponerlo en libertad. Bueno, él pertenece a la agrupación, a la Asociación de Canabicultores del Oeste, y hasta donde tengo entendido, ellos están muy aplicados a la planta. Ellos están de lleno con el cultivo, capacitando un montón de gente en zona oeste. Sé que tienen algunas actividades en paralelo con la CABA, que es la Asociación Canabicultora de Buenos Aires, de Capital más bien. Bueno. Sí. Ahí va. Bueno, como les decía, después zona norte, hasta el momento no ha dado signos de vida desde la marcha mundial de la marihuana, que bueno, yo sé que viene laburando hace muchísimo tiempo, pero es un grupo que le cuesta crecer y está en vías de desarrollo, como todos nosotros, ¿no? Nosotros, esto es algo muy nuevo para nosotros y es el día a día y los años que pasan que nos dan la experiencia suficiente para salir cada vez con más fuerza y con más gente a la calle para pedir los que nos pertenecen. Muy bien, Nicolás. Quedamos completamente informados sobre lo que pasa en Buenos Aires. Ahora me gustaría saber si nuestros auditores de Chile, Latinoamérica, Argentina o el mundo quisieran cooperar con el activismo o conocer lo que se está haciendo por tu parte, ¿cómo se pueden contactar? Mirad, yo estoy en varios medios, es algo recién gestado, es algo que está tomando un nuevo impulso, es algo aparte, no es plenamente ad honore. Es la red argentina de activistas canábicos, se la puede ubicar así en el mismo Facebook, y ahora espero no mucho tiempo estar desarrollando el mismo portal para nuclear a todos los activistas de Argentina para el día de mañana poder cubrir toda la Argentina, no solo Buenos Aires, porque si bien Buenos Aires está totalmente revolucionado, sabemos que en el interior, en las provincias de la afuera está todo muy mal, hay muchos jueces que siguen enviando miles de cultivetas al año y que es de nuestra completa ignorancia su situación porque nunca llega a los medios de difusión que nosotros frecuentamos, ¿no? Es por eso que también queremos con este nuevo grupo salir a las calles y romper con la virtualidad que nos encierra y nos engloba en el mismo ambiente a todos. También me pueden encontrar en cordilleraverde@gmail.com. Muy bien, entonces es una gran tarea la que tiene Nicolás Guerrero junto a los activistas de cannabis en Buenos Aires para aumentar las redes y volcarse hacia la realidad y las calles y no solamente quedarse en la ciberespacio. Por nuestra página radioplaceres.cl, por nuestro dial 87.7, ¿qué mensajes le entregarías a Latinoamérica canábica desde tu realidad? Desde mi realidad, yo lo único que le podría decir es que sigan luchando, que no se escondan, que sigan tirando para adelante, porque acá somos uno, más allá de las fronteras y

ante el juez tienes derecho a que se te informe de manera clara y específica de las acusaciones y los derechos que te reconoce la Constitución y las leyes. Ser asistido por un abogado desde el inicio de la investigación. Pedir al fiscal las medidas necesarias para aclarar tu inocencia. Solicitar al juez que te cite a una audiencia para declarar respecto a los hechos sujetos a investigación. Radio Placeres y Comisión Ética contra la Tortura te informan tus derechos. Exígelos. De vuelta aquí para dar inicio al bloque legal, así que ahora nos vamos a leer la suerte legal con Gitana Verde. Tenemos una pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Carabinero me pilla fumando un caño en la calle solo? Ya, primero hay que entender que el consumo en la vía pública de cualquier droga está sancionado. Es ilegal y estás cometiendo un ilícito. Este está sancionado en el artículo 50 de la ley 20.000. Y está sancionado como falta. A esta falta tiene distintas penas. Pena de multa, te puede mandar a algún tipo de rehabilitación o hacer algún tipo de trabajo comunitario. Bueno, cuando Carabineros te encuentre consumiendo, lo primero que va a hacer es identificar tu identidad y te va a dar todo el discurso de que tú no puedes consumir droga en la vía pública, te va a registrar tus vestimentas a ver si es que tú tienes más droga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el detalle importante acá? Que hay un articulillo en el Código de Procedimiento Penal que establece en el artículo 26 que para los delitos que se contemplen como faltas, en este caso como es el consumo en la vía pública, la única medida cautelar que te pueden imponer a ti no es el arresto, sino que es el citarte a la fiscalía, en la citación que se te hace. Ah, no, te tienen para... que llevar a una comisaría necesariamente. Claro, en ese caso no deberían ni podrían llevarte a una comisaría. ¿Cuál es el problema? Los carabineros lo que suelen hacer es que te llevan a la comisaría pensando en que tú eres un microtraficante o que estás vendiendo. Entonces pasan este delito por quizás microtráfico, y no como realmente es, que es por consumo en la vía pública, que es una falta y que a esa falta solamente se le puede aplicar como medida cautelar el citarte a la fiscalía. Obviamente tú tienes que concurrir a la fiscalía si es que te citas. No, nada, solamente la citación procede en ese caso. Oye, Gitana, yo he leído en, por ejemplo, Foro Amigos del Cannabis, de gente que sí ha sido detenida, si ha sido llevada por carabineros o PDI, y aparte, por ejemplo, le hacen firmar declaraciones o hojas en blanco. ¿Eso es normal? Es que no, ahí ya entraríamos a la línea de la ilegalidad. Mira, yo tengo entendido que a la mayoría de las personas que se han llevado detenidas por estar consumiendo drogas en la vía pública, la han pillado en grupo. Y ya los radioescuchas tienen que entender que el hecho de fumar en grupo ya es un delito mayor, y ahí sí es que te pueden llevar detenido, porque entendamos que el tráfico en Chile no es solo el que vende, sino también el que da, el que regala, el que comparte. Entonces tenemos que tener muy claro que no podemos estar consumiendo en cualquier lugar con un grupo de amigos, por ejemplo. La pregunta era, está evocada de que si te pillaban consumiendo solo. Si tú estás solo, Carabineros lo único, o la PDI, lo único que puede hacer es citarte. No hay otra medida cautelar, no te pueden detener, porque en el caso que llegue, te lleguen a controlar la detención ante un juzgado de garantía, van a declarar que la detención es ilegal. Y por eso tampoco lo hacen. Suelen llevarse a los muchachos detenidos a la comisaría, le controlan la identidad, lo tienen como 6 horas detenido y después los dejan irse. Porque sabe que si pasan un control de detención ante juzgado de garantía, el juzgado de garantía va a señalar que la detención es ilegal, y por eso no lo hacen. Entonces están dentro de la ilegalidad. ¿En qué se puede amparar también el procedimiento? Es que cuando se controla la identidad de alguien, te pueden detener por un plazo máximo de 6 horas para comprobar efectivamente que esa persona eres tú. No sé, Juan Pérez, por ejemplo. Entonces, cuando tú no tienes los medios para poder demostrar eso, en ese caso sí podrían conducirte a la comisaría más cerca, pero obviamente prestándote siempre, dice la ley, todos los medios necesarios para que tú también la puedas comprobar la identidad y te faciliten obviamente más las cosas para ti. Pero en la práctica eso no ocurre. Tenemos que entender que la ley puede decir una cosa, pero en la práctica generalmente se hace otra. Y si un amigo canábico que está fumando en la calle, bueno, llega a los carabineros y lo citan, ¿cuáles son las penas posibles que la ley indica para ese acto? Mira, las penas posibles para ese acto, como ya lo había dicho anteriormente, es una multa en UTM, hacer trabajos comunitarios, o que te manden a un centro de rehabilitación obligatorio. ¿Eso significa que en ningún caso alguien puede ir a la cárcel por fumar en la calle? Por fumar en la calle no, pero tenemos que tener claro que depende de la cantidad que uno ande trayendo también. O sea, no es que yo pueda andar con un kilo de marihuana en la calle y a mí no me van a tomar detenida y me van a citar a fiscalía, olvídalo. Tiene que ser siempre para un consumo personal y próximo en el tiempo. Y ahí también entramos en la discusión cuánto gramaje es consumo personal y próximo en el tiempo. Entonces también se forma un poquito un círculo vicioso y lo que yo aconsejo que si van a... Primero aconsejo que no fumen en la vía pública. Si es que lo van a hacer, porten pequeñas cantidades, o sea, una cantidad, no sé, dos caños, pero una cantidad que sea demostrable ante un juez que es para tu consumo. Porque ¿qué puede pasar si tú andas con una gran cantidad? Pueden pasarlo por microtráfico perfectamente. Entonces ahí ya el tema se desvirtúa. Entonces no es muy buena idea andar mostrando unos frascos de cosecha por ahí. Puede parecer que tener muchos problemas alguien con mucho cannabis. Por supuesto, mira, en el medio que nosotros estamos insertos, lo más importante es el silencio y la discreción. Siempre tener que estar calladito, no es necesario estar diciendo al amigo, oh, yo coseché tanto, o no sé, pues yo fui y compré tanto. No es necesario. Uno siempre tiene que saber que está cometiendo un ilícito, sobre todo cuando consume en la vía pública o cuando cultiva en una propiedad privada. Todos saben que están cometiendo un ilícito, que lo único legal acá es el consumo personal en un sector privado. Pero ahí también entramos al tema de cómo lo conseguimos y lo que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, pero, por ejemplo, hay lugares en el mundo que aunque sea ilegal, la gente se junta a fumar y trata de alguna forma hacer actos de desobediencia civil. Por ejemplo, si es que en la práctica eso se empieza a aceptar por parte del Estado y de la sociedad, ¿eso podría incitar algún cambio en la ley? O sea, claro, podría incitar algún cambio, podría ser incluso algo así como derogar la ley a través de la costumbre y que no se persiga penalmente el delito. Pero como está hoy en día la ley y como está hoy en día la sociedad, no es conveniente en lo absoluto, puesto que imagínate un grupo de muchachos se pone a fumar o a consumir cannabis en la vía pública, tienen que estar también conscientes de lo que puede ocurrir, que los pueden procesar, que pueden incluso tener algún tipo de pena carcelaria. Obviamente, si es que tienen una irreprochable conducta anterior, va a tener alguna salida alternativa al procedimiento, pero igualmente van a quedar con antecedentes. Entonces, igual tienen que saber el riesgo que corren. Entonces, hay que informarse, saber los riesgos y saber asumirlo y... Ser discreto. O sea, claro, yo llamo al estudiar, al leer, al informarse, el saber que lo que están cometiendo es un delito y por lo mismo tienen que tomar todos los resguardos necesarios y no exponerse. Es innecesario exponerse. Algo más que aprendimos aquí en el bloque legal, así que atentos amigos en sus casas, todos los radioescuchas, a informarse, a leer la ley 20.000 y a mandarnos sus dudas, sus preguntas a nuestro correo placeres.canábicos@gmail.com. Ya chicos, ahora los voy a dejar con un tema. Esto es Piedra Negra de Manuel García. Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Y ni siquiera un artista revólver de estrellas sabe algo de ella. La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar, solo al andar, solo al andar. Artistas atacan su piedra con símbolos que no entendemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños y sueños. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla con la mirada y no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. Se rompió y no lo vemos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos. Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos. Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo. Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No, no, no, no. Y los hombres de la religión dicen que todas las piedras serán de Dios. Se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra tratando de moverla con la mirada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra. Placeres, los chilenos opinan acerca de la última campaña del CONACE contra la marihuana. CONACE, pégate en los dedos. 87.7 FM, Radio Placeres. Volvimos del tema musical y antes de despedirnos de este episodio queremos compartir con ustedes una discusión que tuvimos mientras estaban escuchando el tema de Manuel García, del último comentario que hizo Gitana. Bueno, yo considero que es importante saber los riesgos que tiene, por ejemplo, fumar cannabis en la vía pública, y como ya saben puede ser multa, rehabilitación o trabajos comunitarios. Pero de todas maneras tenemos el ejemplo de en muchas partes del mundo que han logrado que se deje de perseguir a los canábicos por reuniones de desobediencia civil que no siguen muy bien al pie de la letra las leyes, pero sí logran fumando masivamente en la vía pública o cosas como esa, de hacer cambios reales y que se reproduzcan en las leyes. Yo creo que algo que tenemos que reflexionar y seguir informándonos por estas cosas que, claro, que pasan en el mundo. Pero arriesgarse desde una postura informada, o sea, no arriesgarse porque somos volados hueones, no. Hay que arriesgarse por un fin. Eso es lo que estábamos discutiendo. Yo igual creo que lo primero que tenemos que hacer es que se hable de marihuana abiertamente, como marihuana en las... Claro, nada de gente, del ¿cachai? Gestito y... Somos un país súper cínico, bien hipócrita, y cuando nos encontramos con una persona que fuma cannabis o algo así, se le hace el gesto del pito, pero no se dice marihuana, se dice eso o otras cosas. Entonces, existe un miedo, un tabú para hablar del cannabis y para hacer la liberación y hacer esos actos de desobediencia y que la gente sepa que terminar tiene con el doble estándar. Necesitamos terminar primero el doble estándar, necesitamos inculcar en la gente la palabra marihuana. Así que nos despedimos, dejamos claro, dejamos con esto abierto el debate. Ojalá que hablen en sus casas sobre la planta de la marihuana, cannabis sativa, cannabis indica. Se comience la discusión y escúchennos el próximo sábado a partir de las 4:20, nuevamente aquí en Radio Placeres. A la izquierda del dial 87.7 FM. Además, recuerden, si quieren escucharnos online, ingresen a www.radioplaceres.cl. Y no se olviden de entrar al foro amigosdelcannabis.cl. Van a encontrar información sobre legalidad, medicina, cultura canábica y cultivo. Para escuchar episodios ya emitidos de Placeres Canábicos, ingresa a nuestro blog placerescanábicos.blogspot.com. Hasta luego y dulces humos para todos. That sticks in me.